Bueno, tengo la suerte, tenemos la suerte de que entre esta panda de canallas que me acompañan como músico, hay uno de ellos que es una referencia para todos los que hacemos canción de autor en España. Verá, lo conocí en un garito muy higiénico, muy apañado que hay en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 375, que se llama Los Ángeles de Charlie. Estaba tomándose unos benjamines, que son unas botellitas así muy cucas de champán, pues estaba tomando unos benjamines con una chica de nombre que se llamaba Débora. Estaba siendo muy bien atendido y la conversación prometía, pero yo no pude evitar interrumpirles para proponerle a este hombre que se viniera con nosotros de viaje. Bueno, el caso es que se vino y en esta banda toca las percusiones y a quien se le ponga por delante. Y aparte de eso, es autor de grandes canciones, hermosas canciones. Es un músico de una larga trayectoria, de una gran coherencia y de hermosas canciones como la que me gustaría cantar con todos ustedes. Les pido un aplauso para Javier Bergia. Muchas gracias. Vamos a interpretar una canción que se llama De aquellos años verdes, que no es lo mismo que Qué verde era mi valle. Y esta es una canción, es lo que nos queda a algunos después de una historia de amor con final triste, es decir, un clásico. Muchas gracias. Será de ti donde fuiste a